Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Vamos a abrir una hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Enseguida llegan por aquí nuestras compañeras de Helves, de la farmacia Helves Guadalquivir, en el espacio de la bótica. Hoy vamos a diferenciar el resfriado, la gripe y el COVID-19. Y además tendremos a Lisbeth Pratt, esa viajera divertida que cada miércoles nos trae viajes alucinantes. ¡Arrancamos! Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Nosotros vamos a quedarnos con buena música aquí en la 88.6 FM, mientras que llegan nuestras compañeras de la farmacia Helves Guadalquivir. Nos quedamos con una canción que se llama Big Girls Don't Cry, a las chicas grandes no lloran. Era una canción de, bueno, pues la ex vocalista de los Black Eyed Peas. Cuando se puso en solitario, sacó este temazo Fergie, que es una canción que además se te queda ahí en la cabeza, ¿eh? Tema de estos que no pasan de moda. Big Girls Don't Cry, para arrancar esta segunda hora de Helves en la Onda, nos quedamos con Fergie. Self and center, clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Bueno, voy a saludar a mi compañera Carmen de la farmacia Gervés Guadalquivir, que viene corriendo hoy. No corres tanto, no te preocupes, ¿eh? Es que... ¡Ay! Hoy está... he tenido que correr un poquito a la fuerza. Bueno, no te preocupes, ya estamos en directo y ya estamos bien todo, ¿eh? Ya estamos aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me interesa muchísimo, porque además, ahora que estamos con menos mascarilla, ay, la incidencia de la gripe se prevé que sea más alta. ¿Y qué pasa? Bueno, pues tanto los resfriados como la gripe tienen síntomas muy parecidos, o que podemos nos puede confundir totalmente con el COVID-19. Y claro, ¿cómo hacer esto? Una magia no hay, ¿eh? No hay magia, hay que estar, pero por lo menos tener algunas pautas para saber diferenciarlo. Y recordar, y sobre todo recordar cositas, ¿eh? Porque lo que has dicho tú. Bueno, hola a todo el mundo, que no he saludado. Qué maleducada. Bien, están corriendo, corriendo. Y lo importante pasaba, ¿no? Puede ser. Muy buenas a todos. Pues lo que decía Israel, pues tiene toda la razón, es que estamos en la época, hay diferencia de esta temporada con la temporada del año pasado. Estábamos más recogiditos en casa, teníamos menos contacto, y claro, las mascarillas eran de uso obligatorio y todos estamos acostumbrados, y ahora todo eso ha cambiado un poco. Por tanto, vamos a recordar cosas que ocurren con estas tres patologías, con estas tres enfermedades. Pues acabamos de decir eso, pues que es muy difícil distinguir, porque se manifiestan con síntomas muy parecidos. Entonces, las tres enfermedades, vamos a recordar, son enfermedades respiratorias producidas las tres por virus, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Cada uno diferente, pero los tres son virus. Entonces, se propagan, vamos a recordar también la forma en que se propagan, son gotitas que el individuo que está infectado esparce al toser, al estornudar, al hablar, al tocar nosotros superficies, que ha estornudado, ha tosido o ha hablado alguien infectado y ha quedado un rato sobre ella. Nosotros tocamos un pomo de puerta, una baranda de una escalera o una barra de un transporte público. Yo llegué a escuchar ya. Y luego después nos llevamos los ojos a la boca, claro, a la nariz. Con lo del COVID yo escuché que si vivía 24 horas, luego que 8, luego que no sé cuántas. Bueno, luego que podía llegar a 2 metros. Escuché tantas cosas. Sí, porque bueno, al principio era más que se transmitía solo por el tocar. Luego después salieron que se comprobó que era más bien por lo que acabo de decir, aire, las gotitas, sí, por los aerosoles, las gotitas, las gotículas que emitimos al toser, estornudar, hablar. Es así como se ha demostrado que es principalmente como se la transmite, ¿no? Pero también, si yo estoy infectada, hablo aquí en este micro, viene otra persona, lo limpia, sin limpiarlo, toca y se lleva sus manos porque le pica el ojo o la nariz o en la boca, ya la tiene lía. Ya está lía. O sea que una cosa al principio del COVID no se sabía, que eran los aerosoles, porque también se decía que no eran por aerosoles, que era porque iba el virus pum y antes de 2 metros te caía a ti. No, se ha visto que había aerosoles y la distancia es a que llegan con los aerosoles los virus que van ahí en las gotículas esas, es mayor de la que se preveía en principio. Preveía no, de la que se creía que era en principio. Y eso, bueno, pues me gusta eso, recordar que puede ser por los aerosoles y por tocar cosas que hayan estado afectadas, y nos llevamos a las mucosas que tenemos abiertas más exteriores en nuestro cuerpo, que son los ojos, la nariz y la boca. Entonces, una diferencia importante del COVID con respecto a gripe y resfriado es que el periodo, o sea, la probabilidad de transmisión con el COVID es muchísimo mayor. Eso está también en este tiempo de año y medio o 2 años que llevamos, se ha visto claramente que sí, la transmisión es muchísimo mayor además, con el COVID que con las otras dos enfermedades, curioso, aunque sean las tres respiratorias. Es curioso además que cada mutación del COVID ha ido a más infeccioso, virulento. Aquí lo tengo. No a más sí, virulento ni siquiera tiene, menos. Pero tiene sus motivos. Pero a más infeccioso. Que lo quiero comentar porque estemos pendientes, sigamos estando pendientes, es un poco lo que quiero recalcar. Pues eso, se la transmisión es muchísimo mayor. Cada persona infectada puede infectar, yo qué sé, más de 5. Que escuche 7, fíjate. 7, si hay más gente, si uno se infecta, pues ese 7, ese que se ha infectado, a otros 7. Cada 7 de esos, otro. O sea, la transmisibilidad es muchísimo mayor, está claramente demostrado ya. Y además también le pasa al COVID que se puede transmitir durante el periodo de incubación, o sea, cuando el infectado no es consciente de que está infectado. Eso es lo peor. Y todavía no tiene síntomas o tiene síntomas muy leves. ¿Qué es lo que quiero recordar, insistir hoy por las otras dos cosas, las otras dos enfermedades? Entonces, en el resfriado común, que también se produce, como he dicho, por virus, que son, se llaman rinovirus, pues producen lo que todos sabemos, congestión nasal, dolorcillo de garganta, pero bueno, no hay fiebre y tú tiras para adelante. Tiene un resfriado, pero bueno, tiras para adelante. El típico trancazo que muchas veces pillamos. Pero tú puedes venir a la radio, tu voz estará afectada, bueno, te moqueará más la nariz o no puedes respirar porque la tienes congestionada, pero tú puedes seguir tu vida normal. Con la gripe, bueno, la gripe ya un poquito es otro tipo de virus, el virus de la influenza, de las que hay muchas cepas diferentes y van cambiando. Unos años son la predominante unas, otros años son las. Por eso las vacunas de la gripe no todos los años tienen la misma composición. Oye, eso ya lo hemos comentado. ¿Dónde están esos virus para ser tan estacionales? Y digo yo, y si el año pasado prácticamente no hubo virus, ¿por qué tiene que haber este año virus de la gripe? No, había virus, lo que pasa es que no se podían transmitir con tanta facilidad, porque se lo teníamos puesto más difícil. ¿Y un virus que no se puede transmitir no está abocado a desaparecer? Pero son muy listos. Lo voy a decir. ¿Dónde se esconden? Son muy listos. ¡Ah! Y los ha... No lo sé. Que se quedan aletargados y cuando llegan los fríos cuando aparecen. La época de frío, tú sabes, pegan más las mucosas, la respiración es diferente, el frío hace que nuestras mucosas de garganta, de nariz, estén más sensibles a eso que en otro momento y están más por el ambiente, están, ¿vale? Entonces, la madre que los parió. Pues sí, pero es que hay tantas... miles de millones de virus por ahí andando. Tú que nos reíamos de que salió un vídeo de Naomi Campbell que al entrar en un avión empezó a desinfectar toda la zona donde ella iba a estar de la silla y tal, pero además de una manera ella por su parte super metódica, que se pegó no sé cuánto tiempo desinfectando. Y para sin que problema, no le daba vergüenza ninguna. Pues se hizo viral y todo el mundo se reía de ella. Sí. Ahora ve quién se ríe de ella, porque eso lo hacemos todos, ¿sabes? Claro. Ya menos. Pero bueno, porque ya le vamos perdiendo el miedo. Ojo, eso digo. O sea, ¿vamos a ir perdiendo el miedo? No, vamos a ser conscientes de que estamos... los virus son listos, pero nosotros también. Pero que está bien que le perdamos el miedo. Lo que no está bien es que le perdamos el respeto. El respeto. Es como conducir. Oye, no ya sabes conducir. No pierdas el miedo, piérdelo, pero no pierdas el respeto a la conducción. Claro. Que llevas una maquinita entre las manos importante. Por Exacto. eso, como tú has dicho, me parece correcto, me parece perfecto. Bueno, pues íbamos con la gripe y estábamos viendo los síntomas, que no vamos a decir claramente en este síntoma tienes esto. No. Tenemos que ser conscientes de que son muy similares, porque la gripe, ¿qué tenemos? Dolor de garganta, tenemos normalmente fiebre, dolor muscular, estoy demandando una paliza. ¿Cuántas veces del COVID hemos dicho? Estás como si te pasa un camión por... Bueno, vale. Pero la diferencia es que aparece de forma... A notar es que aparece de forma repentina la fiebre, la gripe. Y de pronto tú estás bien, tú estás infectado, pero de pronto dices... Tengo 38 y medio. Claro, no te pasa a ti que dices, tú me voy sintiendo mal por minutos. Minutos, pues hay más pruebas. Sin embargo, en el resfriado los síntomas van como apareciendo más poco lentamente. Poco a poco, como por etapas. ¿Bien? Pero el COVID, pues, estamos diciendo, todos no sabemos de carrerilla los síntomas. Tos, fiebre, cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza. También había vómitos en la lista, que recuerdo el año pasado, cuando lo decíamos y tal. Vómitos, diarreas, iban apareciendo como que cada semana había un síntoma nuevo que referían los enfermos, ¿no? Y lo clásico que todo el mundo reconocía era pérdida del gusto y del olfato. Sí, ese era un gran indicador, ¿no? Sí, era un gran indicador. Por eso quiero insistir en hoy. Y aparecen, normalmente aparecen de forma gradual los síntomas. Pues estás cansadillo. Pues luego después, tengo dolor de garganta. Tengo vómito. No, es que no me sabe nada. Ya tengo. Era muy claro, ¿vale? Entonces, aparecen gradual y los casos pueden ser leves o muy graves. Hay gente, pasa la gripe leve, o tienen que guardar cama, ¿no? La gripe es hardcore, o sea que claro, la gripe se lleva por delante a gente también. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Entonces, en los casos leves, perfecto, en los casos graves, como pues una neumonía importante, o bien el síndrome, el SARS, famoso, el síndrome respiratorio agudo severo, que no puedes respirar, que no te entra aire en los pulmones por las inflamaciones que se provocan posterior ya a haber entrado el virus, ¿no? Y la gripe, ¿cuántas veces en mi pueblo se decía? Una fulanita tiene una neumonía. Uy, eso de una gripe mal curada. Totalmente. ¿Y qué pasa en esto? Pues en las personas más de sistema inmunológico más deprimido, más vulnerables, más mayores, con patologías ahí de base que tienen, que es lo mismo que ocurre con el virus, con el COVID, en los casos más graves, ¿no? Porque los jóvenes, por gracia a Dios, responden muy bien a la enfermedad, pero lo tienen y lo contagian. Lo sabemos, pero hay que repetirlo. Y que eso, que hay buenas noticias en cuanto a la evolución de la COVID, porque el virus es listo y va adaptándose a las pruebas que nosotros los humanos le estamos poniendo, ¿no? Y preparando esto pero el día 1 de noviembre leí una nota en informaciones de estas, que el lunes mismo, claro, el día 1, España había vuelto a tener un repunte. Porque estamos en periodo de puente, de no sé qué, ya hay más contactos, tenemos más contactos entre nosotros. Los universitarios este año están yendo a la... Hay más contactos sociales, evidentemente, que es bueno, pero... Gelbes estaba a cero hasta la semana pasada. Sí, sí. Ya, Gelbes no está a cero. Gelbes vuelve a subir poco. Bueno, pues así tenemos datos. Dos contagios, estamos en 19 de incidencia, pero... estar a cero, ya volvemos a subir. Pero el día 1, la incidencia que ponía el ministerio había habido un repunte y estábamos en 49,86 casos por 100.000 habitantes, que está en el límite de empezar a tener que tener más cuidado como el año pasado, ¿vale? Sí, en el límite. En Andalucía estábamos un poquito más bajo. Ya va, ¿a quién? En Sevilla. Ah, que lo estás mirando. Te puedo decir si estoy en la página de la... Sí, no, yo es que lo he escuchado esta mañana. De la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. En Sevilla, por ejemplo, estamos en una tasa de 19,2, que está muy bien. Sevilla... Sí, pero el día, cuando yo he visto del 1 de noviembre, o sea, el lunes, estaba en 34. Ya claro. He oído que está en 20. Yo entiendo que esto... ¿Y cuándo pasa esto? Yo creo que cuando hay más movimiento, puente, la gente, el fin de semana, claro. Para acá, para allá... Ahí está. En Huelva tenemos un pico enorme últimamente, en Málaga también, en Benidorm también. Yo creo que al final... ¿Y qué ocurre en esos sitios? Contacto social claro, aumentado. Que esto nos acaba de momento, que esto yo creo que entraremos en un periodo de estabilidad con algunos repuntes en algunas zonas. Sí, pero tenemos que ser conscientes de ello, claro. Yo no quiero meter miedo, pero sí alerta. No es miedo, es una realidad. Entonces, Y los microbiólogos están viendo cada día pues nuevas variantes, la Delta y Delta Plus. La primera vez apareció la primera variante en la India, ¿vale? Y se está viendo que en el entorno europeo la cepa dominante ya es la Delta. La Delta Plus, además, la Delta, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto de esta es... tienen menor impacto en la mayoría, sobre todo en los jóvenes, y también influye el alto número de gente que estamos vacunadas ya con las dos dosis. Pero está claro que esta cepa tiene una carga viral mucho mayor. Es más transmisible, más transmisible y va a provocar más contagios en la población, ¿vale? Y de esta cepa, de la Delta, se sabe que los síntomas que presenta y que refieren los enfermos son un poco distinto ya a los que estábamos viendo hasta ahora, ¿eh? Refieren un dolor predominantemente, ¿vale? Dolor de cabeza, dolor de garganta, que antes muchas veces no referían el dolor de garganta, y secreción nasal. A mí me decía gente, dice, tengo mocos, esto no es virus, esto no es el COVID. Tengo mocos, no referían la secreción nasal en la lista que el año pasado leíamos aquí, claro. Y preparábamos aquí, pues este síntoma de la secreción nasal es ahora un claro indicativo de que también puede ser COVID. Entonces, que yo lo tengo escrito por aquí, para que no se me olvide, es que los virus son muy listos. Virus son muy listos, esta cepa es más rápida, más capaz y mejor, sabe actuar mejor. ¿De acuerdo? Entonces la transmisión es muchísimo mayor de esta. Aunque los casos, yo creo que es porque estamos ya vacunados. Y los que menos vacunados están son los jóvenes. Hay más jóvenes sin vacunación que los más mayores. ¿vale? Y entonces se transmite mucho más entre los jóvenes, pero los jóvenes son eso, el que uno ha infectado son siete, de esos siete otros tantos, los que se juntan, las discotecas. El otro día me decía la hija de unos amigos que en las discotecas es horroroso, es cuerpo con cuerpo, sin mascarilla, ni nada de nada. Y hombre, pues yo después de esto, yo quiero dar unos consejos que todo el mundo sabe ya, pero que tenemos que recordar. Son buenos de recordar, vale. Sí, sobre todo eso de que como estamos más tranquilos con que no es tan grave, ya no hay tantos problemas en los hospitales y tal, lo primero que a mí me gustaría decir, voy a decir, es que tenemos que ser conscientes cada uno de la responsabilidad que tenemos en la transmisión para evitar los contagios. Cada uno debemos ser conscientes de ello, por los que tiene alrededor, por sus seres queridos, por sus hijos, por tus compañeros, por todo. Entonces, lo siento, pero tenemos que seguir usando mascarilla. Hombre, no te lo vas a poner de paseo cuando sacabas al perro en la historia. No, eso ya no. Pero cuando estemos en lugares cerrados, entrar en un lugar cerrado, mascarilla. Cuando haya aglomeraciones de esto que hemos comentado, discotecas y tal, oye, y no sabemos que inevitablemente no vamos a mantener los 2 metros de distancia de seguridad, que sigue ahí porque se transmiten las gotitas, como hemos dicho al principio, hay que ponerlo. Tenemos que ser conscientes también del lavado de manos frecuente. A lo mejor este año hay menos porque también nos lavamos las manos con más frecuencia. Entonces, la transmisión estamos haciendo que sea un poquito menor, más contacto, pero por otro sería menor que en otra situación normal. Evitar tocarse. Hay hábitos que deberíamos de mantener. Sí, pero yo creo que se están haciendo, que se hacen mucho, mucho los lavados de manos, mucho más que antes, y eso, lo de tocar cualquier cosa tal, no tocarse luego el ojo, la nariz o la boca. Y al notar todos los síntomas, posibles síntomas, que son los mismos, pero no sabemos exactamente cuál, al toser también es una cosa que debe quedar. En vez de, pues nos poníamos la mano para toser delante, para no el codo, lo típico, el codo doblado, y ahí tosemos nosotros, ¿no? Y en caso de duda, de que tenga una cosa, está claro que tenemos ahora mismo una herramienta que no teníamos hace un año. El autotest. Claro, no teníamos hace un año. Y gracias a Dios ahora mismo en las farmacias lo tenemos y están a unos precios muy asequibles. Yo recuerdo los primeros que salieron, que no sé, pero se tenían que dar con una receta, un informe. Bueno, vale. Eran un dinero, ahora están a precios muy asequibles, $4.95, algo así. Ante una duda, te haces tu test de antígeno y eso es responsabilidad cada uno por los demás. Siguiendo las instrucciones, además son facilísimos. Facilísimo. Y en ese caso, si hay que hacerlo y saliera positivo, notificar, seguir los protocolos que hemos dicho también alguna vez, al centro de salud, los contactos directos, que eso no se ha olvidado, eso ya, sigue estando ya no, aquí. Ya no por ti mismo, sino por lo que he dicho. Por eso entorno. Digo que el primer consejo dar es la responsabilidad de cada uno ante el contagio. Carmen, esperemos que hayamos despejado esas dudas. O al menos recordarlo, que al estar la cosa más tranquila, la gente se... Que en estos días ya viene el frío, bajan las temperaturas. Está previsto que para el lunes tengamos de mínimo unos 4 grados. Van a venir resfriados, tampoco alarmarse de todo el mundo. Uy, tendré COVID. No, saber qué es lo que hay que hacer en cuanto a los primeros síntomas y que eso, la herramienta fundamental que tenemos este año, que otras no. Totalmente de acuerdo. La semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bien, nosotros vamos a escuchar un poco de música. Enseguida nos vamos con la viajera divertida. ¿Te gusta la música celta? Apunta. Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. ¿Y con qué nos vamos ahora? Bueno, pues saludamos a nuestra queridísima Lisbeth Prat, que ya está con nosotros, nuestra viajera divertida. ¿Qué tal? ¡Hello! ¡Uy, qué bien me oigo! ¿A que sí? ¿A que sí? me refiero al volumen en el micrófono. Bueno, también me oigo bien. No, pero no tiene nada que ver, ¿eh? De cómo hacíamos ahora que hemos estado hablando con Carmen del tema del COVID y cuando estábamos cada uno en... Bueno, yo aquí en el estudio, pero vosotros cada uno en vuestra casa para seguir cada día llevando toda la información a nuestros oyentes, que ahí hicisteis una labor, todos los colaboradores, que fue maravillosa. Y pero era más raro, ¿verdad? Nos veíamos, sí, porque era rollo videollamada, ¿no? Pero era extraño. Era muy raro y además tengo que decir que no nos favorecía nada la camarita, porque era a través del móvil, te salía la papada en primer plano y desde luego eso es entrega y contribución, porque mira, que te salga la papada en primer plano, las arrugas, pero a lo más no que, hay derecho. A lo más que la papada o las arrugas la veía yo, tampoco los televisiones, que no te veía nadie la papada. Bueno, no, pero es que como... No, sí, a mí sí que me la veían, porque como yo publicaba la foto del invitado y los cuatro... Me hablaba doña Gloria y me decía, ¿por qué has sacado esa foto de mí? Quítala. Y le digo, mamá, ya la vio todo el mundo. Ya a pechugar. Pero es que es verdad que la parte del COVID, el confinamiento, nos hizo rediseñarnos. En ese rediseño hemos aprendido muchas cosas. Yo hago un balance positivo, ¿eh? Hago un balance positivo porque creo que todos nos hemos portado bastante bien. Yo más que balance positivo, yo me quedo con lo positivo de lo que hemos vivido. Sí, sí, bueno. Balance positivo me cuesta trabajo, pero bueno, lo positivo de lo que hemos vivido, sí, es con lo que me quiero quedar. Yo el balance lo hago por lo que hemos aprendido a valorar. Ahora, que a mí no se me olvida la mujer que me atacó en el Aldi. Porque me hice a un lado para poderme poner los guantes que no los Mira. Podía despegar, la agresividad. Y yo dije, yo recuerdo en el Mercadona. La gente se le va la pinza. Claro, yo iba ataviado con todo, no me faltaba nada. O sea, era el momento en el que llevábamos guantes, la mascarilla. Todo. Hidrogel hasta en los ojos. Era increíble, ¿no? Entonces, digo, si hay mucha gente, o sea, esos tiempos, ¿no? Digo, si hay mucha gente, me voy. Pero claro, si hay poca, bueno, pues entro y compro, ¿no? Y recuerdo de que no había muchos coches en el aparcamiento. Digo, pues voy a aparcar, pero vamos, de todas maneras voy a mirar, ¿no? Y antes de coger el carro, estaban los carros dentro. Entré, iba así mirando y no me di cuenta que había una cola para lo de Charty. Hidrogel, ¿no? Las cosas que nos pueden pasar, ¿no? Pecado, pecado. En el momento en el que me giré y vi que estaba como muy cerca de la gente y de la cola y que me estaba como medio colando, a la persona que me estaba mirando muy seria, le dije, perdón, y di un paso para atrás, no me he dado cuenta y tal. Y oye, me echó una regañina alucinante. Pero es que yo creo que hay gente que normalmente no se atrevería a hacerlo, que además lo piensa, pero dice, bueno, no. En ese momento era su gran oportunidad para liberar todas sus desgracias. Claro, luego, había de todo. Luego llego yo, que después de escuchar la reprimenda que me echó esa señora, no te digo si con razón o no, pero no lo hice queriendo. Luego fue mi respuesta, ¿no? Que es la que dejó callada un poco a la señora. Sí. Que le dije que yo, perdone usted, sí, que es de esas personas que tienen mucho miedo y muy poca vergüenza. Entonces, claro, y ahí un poco hubo un medio rifirrafe, ¿no? Divertido. Pero que es cierto que mucha gente pues se lo tomó como demasiado a pecho, que está bien, que no lo discuto. Pero bueno, entran... Hay empatía, los errores propios del ser humano, que me pasa a mí, pero que también te puede pasar a ti, ¿no? Pero vamos a ver, sí, pero no. O sea, es decir, que puedes decir, oiga, por favor, como cuando alguien se te quiere colar en la fila, ¿vale? Está bien, pero ¿qué tiene eso que ver con las formas? Es que hay gente deseando, meterle mano al que sea. Cuando te pueden decir, perdona, tal vez no te habías fijado, pero estamos todos esperando en la fila. Claro, claro, yo hubiese sido el primero que dice, perdón, porque iba a mirar, claro, otra cosa. Claro, igualmente, no, pero esas ganas de reñirle a otros, de verdad que eso tiene mucho que ver con ¿sabes lo que le hace falta a ese tipo de personas? ¿Qué? Un viajecito. Un viajecito a Japón, ¿sabes por qué? Porque en Japón hay bares donde te ponen platos de cerámica, porcelana o lo que sea y lo rompes cuando termina. Ya sueltas ahí toda la pasión y el coraje y todo lo que tengas. Y bueno, la importancia de mostrar las emociones, aprovecho para decirlo esto también, que no estamos acostumbrados a que nos vean ni enojados, ni tristes, ni nada. Entonces todo lo vamos acumulando, solemos. Esto es una... es un bien queda, no, es un lucir bien, se llama en inteligencia emocional, que no nada más es de que te pongas así guapito y todo. Lucir bien significa no muestro mi situación económica, no muestro mi tristeza y todo eso. Y eso es lo que genera que se vaya acumulando. Entonces, cuando te topas con alguien que se ha colado en la fila, sacas cosas que ni tú a lo mejor tenías planeado hacer, pero sale porque es pura frustración. Entonces, para mí una invitación maravillosa es que a la gente diga abiertamente, mira, perdónate, he tenido un mal día, tengo un mal día. Es lo mejor. Estoy amargado. Sí, sí, sí. Yo te digo, mira, yo conozco gente, yo misma he vivido una situación económica que después del cierre del negocio, cuando tú decías, no, es que estamos mal económicamente, ay, no, no, calla, la gente... no me lo aceptaba, pero no lo iba yo presumiendo, sino que se terciaba y yo lo decía y la gente, no, no, no, bueno, pero ya vendrán tiempos mejores, calla, calla. Es como, no lo atraiga, o sea, es como un tabú, igual que con algunas enfermedades que no se pronuncia ni el nombre. Pero que estás diciendo una verdad como un templo, el ser humano está lleno de tabús, ¿eh? Claro, se llaman paradigmas y se llaman, ay, en inglés tiene un nombre que es... bueno, es como cambiar de gafas. Tú te pones las gafas y ves que las cosas tienen que ser como tú crees. Y cuando das posibilidad a otra cosa, si se hablara abiertamente, estoy triste, a lo mejor más gente te arroparía. Claro. ¿Vale? Porque también cuando alguien ve a alguien triste, no, ahora actualmente, y esto hago un llamamiento, por favor, a toda la humanidad, comuniquémonos, porque con el WhatsApp solo mandamos memes, audios, que son divertidos. Oye, yo mando unas cosas divertidísimas, yo soy muy famosa por mis stickers. Yo nada más tengo la memoria llena de stickers. Y todo el mundo, ay, ¿de dónde lo sacas? Y cada vez que tengo uno bueno, comparto y todo eso. Es decir, se ha puesto muy de moda el tema de los stickers. Y eso ya estaban... cuando funcionábamos con el Messenger, claro, hace muchos años de esto, claro, antes de los móviles, claro. ¿Eh? Pero sinceramente, hablemos más, nada más. Sí. Ese es mi compartir. Yo amo las cosas, por ejemplo, lo que tú haces del TikTok. Ah. Ay, por favor, me encanta, me encanta, me encanta. Ese es mi momento de desconectar del mundo y sacarme la que yo creo que es lo mejor de ti. Hombre, de verdad, no es me que encanta. Solo sea pero sí mi mejor versión o la más positiva, más divertida. De humor. Divertida. Sí. Bueno, esa parte es maravilloso desarrollarla, porque luego los que somos divertidos no tenemos con quién ser. ¿Dónde somos divertidos? Yo me he encontrado en TikTok, me he encontrado un sitio donde estoy súper a gusto. Es una red social que me divierte mucho. Que no, y tú diviertes mucho a la gente. No le hace daño a nadie. No, exactamente. ¿Sabes? Y al final es para pasar un buen rato, ni más ni menos. Y ¿sabes qué? Yo también he encontrado en el TikTok, lo hablaba el otro día con mis compañeras del Máster de Inteligencia Emocional, de coaching, que decían, es una vía de escape. Cuando estás así para triste, mí lo fue. Oye, te pones a hacer o a ver cositas y wow. Te mete, es inmersivo. Sí, sí, ¿eh? Sí, totalmente. No pasa el tiempo, cuando te das cuenta, ha pasado una hora que llevas mirando TikTok. Claro. Yo fue el tema confinamiento, ¿no? Lo sí. Que toda la mente iba siempre pensando en exactamente lo mismo. Era como que el mundo había dejado de girar alrededor del sol y se había puesto a girar alrededor del bichito este, ¿no? Sí. Y era como... eso me extraía de ese mundo extraño y que yo no entendía y que daba miedo. Entonces... ahí es donde yo empecé con el TikTok y bueno, a día de hoy, pues, más de 11.500 seguidores y wow. Y sigue siendo el punto de extracción de la rutina diaria, de todo lo que es el trabajo, la casa, la monotonía, la vida, del día a día. Me lleva fuera de todo eso un ratito y luego vuelvo con más fuerza, vuelvo con más humor, claro, con la sonrisa oreja a oreja. Sí, sí, sí. Es terapéutico. Es más positivo para mí. O sea, sí. Al final lo utilizo de esa manera. Hay gente que utiliza el TikTok para otras cosas, pero yo lo utilizo para eso. Claro. A mí me encanta. Mira, yo que no participo en TikTok, sino que yo veo lo que postean en TikTok, lo utilizo como, ay, me voy a divertir tantito. Y da igual en qué modo esté, enojada, triste, lo que sea, en ese momento me desconecto y veo cosas divertidísimas. Luego digo, madre mía, la gente qué creativa se pone, por Fíjate, favor, que además me encanta. Es porque tú ves Facebook y, bueno, pues para exponer tu vida, para hacer publicidad de tus movidas. Sí. TikTok, Instagram es para, bueno, pues, postureo y poco más. Pero luego llega una red social para hacerte reír. Maravilloso. O sea, la idea, me parece genial. Es divertirse. Porque es sacar esa sonrisa, sacar ese punto, cambiar la manera de pensar. Si estamos un poco enfadados, tristes, preocupados, cualquier cosa, te metes en el TikTok, te ves cuatro vídeos divertidos y es que como que todo cambia. Y además es contagioso porque inmediatamente lo compartes, le das like y se lo mandas a todo el mundo. Tú sabes que llevamos 15 minutos sin hablar de viajes todavía. ¡Ay, wow! No me digas. Bueno, esto es bien importante porque, como ustedes saben, para mí lo más importante en un viaje es la actitud. Sí. Y esto tiene mucho que ver con la actitud viajera. Nosotros hemos estado, bueno, me han estado llegando cositas de diferentes lugares, que por cierto, mucha gente me ha dicho que les ha gustado el programa, muchísimas gracias, porque está hecho de manera de lo más natural y más de, para los usuarios que son como nosotros, para nuestros vecinos y para los que escuchen, ¿no? Pero viajes no tan maravillosos, larguísimos, sino cortitos, accesibles. Absolutamente salud, dinero y amor. Es que no, esto es el directo. No había escuchado a nadie estornudar, solo tú. Yo tenía que salir con mi salud. Ya, sí, era por el estornudo. No, perdón. Que en realidad están más a la mano de todo el mundo, ¿vale? Porque cuando hablamos de viajes, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo que soy muy lanzada y muy aventurera y de verdad, como dice la canción, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina. Ay, por favor, no. Eso sí que no. Bueno, ese es mi lema, Israel. Él tiene el TikTok, pero yo tengo el micrófono. Dios mío. Por Dios. Con todo el cariño del mundo. Con talento. Para viajar tienes mucho talento, pero para cantar no, ¿eh? Oye, deja que lo diga mi abuelita que está en el cielo. Ay, la madre que te parió, qué mal oído. No, por favor. Bueno, eso, con dinero y sin dinero. Que aquí lo que importa es la actitud. Que cuando uno se decide, el universo conspira para que suceda. Es decir, lo prometo. Mira, hemos estado hablando hace un momentito con Julia Rus. Sí. Y hablábamos de las creaciones que hace, ¿no? Unas joyas que son únicas y preciosas y maravillosas. Ha traído aquí además unos pendientes con una moneda romana, que es algo espectacular, ¿no? Y me decía, encantan los diseños de Julia Rus. Claro, decía que, bueno, pues que tiene diseños para todos los bolsillos, ¿no? Al final, desde unos pendientes pueden costarte unos 25 euros, que también es una pieza única. Y digo, bueno, y lo más caro, esto por soñar y por darnos un poco de envidia, ¿no? Y dice que tiene los pendientes estos de la moneda, los de oro son 700 euros, ¿no? Y entonces yo decía, pensaba, es que también es el soñar esa parte de podernos gastar 700 euros en unos pendientes con una moneda romana, pues me parece también bonito, ¿no? Igual me pasa con los viajes. Es cierto que en nuestra vida a lo mejor nos vamos a poder pegar uno, dos, tres viajes de estos de mega lujo. Espectacular. Que nos coge económicamente bien y nos queremos pegar ese capricho. Pero la mayoría de los viajes que nos vamos a dar, la humanidad normal y corriente, no los millonarios, van a ser viajes o de escapadas de fin de semana, o unos días en la playa, o viajes un poco más normales, ¿no? más a mano. Y por eso me gusta este espacio. Claro, este espacio es exactamente eso. Tengo que decir que los millonarios ni planean, o sea, ni se preocupan. Tienen alguien que se preocupe y que dice, oye, me quiero ir a tal lugar. Desde luego es maravilloso tener esa posibilidad. Pero ¿qué porcentaje de la población en la humanidad puede? Venga, vamos a buscar chollos en Viajes Bicorbe, en Marisa Travel, que son de nuestra localidad, y hemos estado bicheando las páginas, que me encanta. Tenemos cosas para el Puente de la Inmaculada, ¿eh? Uh-huh. Tenemos, ay, espérenme que me pillo. Mira, ponte las gafas. Las gafas, y en lo que yo veo mis gafas, les sigo diciendo, una disculpa por la canción, ¿verdad? Pero vamos, ahora me quedo, oh cielos. Si tuviéramos zapping, arrancaríamos el zapping contigo esta Dios semana. Mío, por favor. Qué maravilla. Miren, tenemos excursión privada al Parque Nacional, el pico más alto de España, patrimonio de la España, patrimonio de la Mundial de la Humanidad por la UNESCO, que es una vista espectacular. Eso con Marisa Travel lo podemos encontrar desde 60 euros por persona. Cuando ustedes van a Tenerife, ellos te recogen en tu hotel, se dirigen hacia el Parque Nacional del Teide, que es espectacular. Esto es bien importante. Cuando tú contratas un viaje, sí, normalmente hay una serie de excursiones que no están incluidas en los viajes, lo cual te viene bien por dos motivos. Porque no te sientes obligado a hacerla. ¿Cuántas veces estás de viaje y quieres descansar? Esto me pasa mucho a mí. Yo digo, yo me levanto a la hora que se me da la gana. Y ahí está mi marido a las 4 de la mañana. ¡Vamos a aprovechar el día! ¡Ya te preparé un café! Y dices, ¿en serio, Jorge? Como la del Expreso, ¿de verdad? Que estoy de vacaciones, pero es que si no, no aprovechas el día. Entonces, ay, pero bueno, yo no me voy de vacaciones para estresarme. No, ni yo. ¿La verdad? No. A mí me gusta, si voy a estar unos días, los primeros días, utilizarlo para descansar. Luego, cuando el cuerpo me pida juerga, sí, pues le daré juerga, pero mientras. Claro, pero hay una dualidad, ¿eh? Porque yo tengo que decir que yo soy la aventurera promotora. Digo, vamos a la excursión. Y decimos, ay, mira qué bonito restaurante, nos quedamos aquí mejor. Yo digo, venga, lo disfruto. Pero mi Manolo, que es mi brújula, que él dice, no, ya tenemos, mira, en la esquina pasa tal autobús, luego lo subimos al metro, vamos a tal, vamos a la ópera en tal y cual, Pascual. Y gracias a eso ves muchas más cosas. Pero es verdad que normalmente tienes que prepararte otra semana de vacaciones a la vuelta porque vienes reventado. Y también las vacaciones son para el use y disfrute del relax, ¿no? Entonces, bueno, realmente cuando tú tienes todas las excursiones incluidas, es como, ¿cómo no vas a ir si ya la has pagado? Ahí te empieza una crisis de, bueno, pero eran 60 euros por cada uno, ahí no hay que ver, ahí no lo podemos perder. Entonces, por un lado, cuando tú contratas aparte las excursiones, es maravilloso porque puedes ir por ti mismo a tu bola. ¿No? ¿Sí, yo, se por dice ejemplo, tu bola? Yo, por ejemplo, a tu bola. No sé, sí. Yo por ejemplo, cuando estuve en México, sí contraté las vacaciones, sí. O sea, algunas excursiones, ¿no? Pero bueno, por ahí en el grupo y tal, pero había una opción que a mí me llamaba mucho la atención, que era alquilarte una furgoneta para ti durante el día, que no costaba más de 10 euros. Claro. Y tú ibas libremente a donde a ti te diera la gana y verlo como a ti te diera la gana. Claro, claro. Y era una opción que me gustaba mucho, lo único que pasa que, bueno, pues conocimos a más gente y al final era, hicieron bueno, vamos un groupie. Claro, y escogimos las excursiones para ir todos, ¿no? Claro. Bueno, venga, pues tira para allá. Pero que a mí hay momentos en unas vacaciones que me gusta ir por libre. Sí. Porque creo que lo de los tours muchas veces son horribles. Sí. Sobre todo si te coges una guía de estas turísticas, que las hay muy buenas, pero también las hay, o los hay, que de verdad no te enteras de nada, vas a toda carrera. Sí, sí. Y no ves nada. Entonces, claro, a veces hay que valorar, sopesar. Yo prefería, por ejemplo, Venecia, perderme por Venecia, antes de seguir todas las flechitas que me llevaban a la Plaza de San Marco. Digo, ya llegaré. Tampoco es que Venecia sea gigantesca. Claro. Y al final vi muchas cosas que no se veían en el recorrido. Efectivamente. Bueno, también tengo que decir que aquí hay, depende el contexto de tu viaje, ¿vale? Si tú vas en modo aventurero y vas tú con tus amigos, venga, dale, por libre, solos, todos. Si vas en familia, debes tener más cuidado en qué lugares te metes. Está bien ir con un guía si vas en familia, porque como que llevan los tiempos, ¿no? Más o menos. Pero es verdad que te pierdes de algunos rincones mágicos. Además, esto a lo mejor no está bien que lo diga, pero está bien que lo sepan. Siempre te van a llevar a donde les dan comisión a ellos, donde lo tienen contratado. No hay otra. Incluso claro, las tienditas de souvenirs te llevan a la que ellos van a recibir comisión. Entonces, eso te da un poco de coraje. Pero es verdad que depende del lugar. Nosotros fuimos a Egipto hace ya algunos años y conocimos un grupo, también nos hicimos de un grupi chachi, a una parejita que eran unos colombianos y a dos chicos madrileños. Divertidísimo. Bueno, aquello fue espectacular y ellos decidieron contratar una furgoneta, o sea, pagar un taxi y que nos llevara por libre. Claro. La única que se puso tensa, pero tensa, era yo, porque decía: esta es la avenida de las pirámides, porque estamos yendo en perpendicular. Nos va a llevar, nos van a atacar, nos van a secuestrar. Y a todos los demás estaban relajados. Y yo iba con él todo el tiempo, pero ya se alejó. Y me decían: relájate, no pasa nada. Y yo decía: bueno, pero es que si nos lleva el taxista con sus cuates, ahí no hay mucho que hacer. Da igual que tú sepas artes marciales. A ver, que estamos en su territorio. No sé si tienes alguna oferta más porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, un momentito. Que es que iba a hablar de lo de... Bueno, si nos quedamos sin tiempo, aprovecho para decir que entren en la página web de Marisa Travel, en el Facebook de Marisa Travel, donde van a ver que recientemente estuvieron en Budapest y tienen unas fotografías súper bonitas, ¿vale? También Viajes Bicorbe tiene para... el puente de la Inmaculada. Ay, tantos años aquí, no me sé los puentes, de verdad. Que es en diciembre, me parece, 6, 7 y 8, ¿sí? ¿Vale? Tiene una excursión súper bonita a Toledo y a Madrid. También es precioso, es de magia. Ese sí que es mágico. Bueno, pues. Así es de que. Te espero la semana que viene con más viajes. Prometo no cantar, lo prometo, pero les prometo que las ganas me las aguanto, porque esto es actitud viajera. Cuando tú quieras cantar, cantas, ¿no? Todo el mundo tiene el don de cantar bien, pero no, el mundo puede cantar. O sea, eso, claro que sí. Y todo el mundo puede viajar, ¿eh? Está recordarlo, bien. Por favor. Un besote enorme. Un besito, adiós. Nosotros también nos vamos. Yo te espero mañana jueves aquí en Helves en la Onda con muchas más cositas. Muchos besos y hasta mañana. Sweet.